La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En un pantano atascado, un carretero gritaba, per la fina, viejo buey. Y oyó que del otro lado una voz le dijo: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¿Quién demonio es quien me llama? La, la, la, la. En este eterno sufrir. ¿No ves que estoy atascado y de aquí no puedo salir? Ir, ir, ir. Que de ir ese y qué demonio, la, la, la, la. Si los bueyes ya no andan. De este pantano no salgo, por lo menos hasta mañana. Ana, Ana, Ana, Ana, ah. Ana, está bien, muchas gracias, la, la, la, la. Solo esperando el momento que llegue la coma. Pasado todo el día, vamos a ver.